La Peregrina, capítulo 7. Cristian y sus compañeros, acompañados de Gran Corazón, llegan a la cruz, conversación que allí tuvieron respecto a la justificación, vena simple, pereza y presunción, colgados de una horca para escarmiento de los malhechores. Llegan al pie del collado, dificultad. Después de esto, vi en mi sueño que nuestras peregrinas, siguiendo a Gran Corazón, llegaron al sitio donde la carga de Cristiano se había deslizado de sus espaldas y rodando había caído en un sepulcro. Allí se detuvieron para bendecir a Dios. Ahora, dijo Cristiana, me viene a la memoria lo que se nos dijo a la puerta, es decir, que recibiríamos el perdón por palabra y obra. Por palabra, esto es, por la promesa. Por obra, esto es, por la manera como nos fue obtenido. Ya sé algo de lo que es la promesa, y usted, señor Gran Corazón, sabrá sin duda lo que es recibir el perdón por obra. Por lo tanto, explíquemelo si es su voluntad. Gran Corazón le dijo, el perdón por obra es el perdón obtenido por uno a favor de otro que tiene necesidad de él. El perdón que vosotros habéis alcanzado os fue procurado por otro, esto es, por aquel que os dio entrada por la puerta, y esto lo ha obtenido de doble manera. Ha hecho justicia con que cubriros y ha derramado su sangre para limpiaros. Cristiana dijo, pero si se desprende de su justicia propia, ¿qué le quedará para él mismo? Gran Corazón le respondió, tiene más justicia de la que necesitáis. Este de quien hablo no tiene igual. Posee en una persona dos naturalezas, que fácilmente se distinguen, pero no pueden separarse. A cada una de estas naturalezas le pertenece una justicia que le es esencial. Por consiguiente, no participamos de la una ni de la otra justicia, en el sentido de que quedáramos revestidos de ella para vivir por la misma. Además, este posee una justicia en virtud de la unión de las dos naturalezas, que ni es la justicia de su deidad como distinta de la de su humanidad, ni la de su humanidad como distinta de su deidad, sino una justicia propia de la unión de estas dos naturalezas y que puede llamarse la que es esencial a su preparación por Dios para el oficio mediatorio que le fue confiado. No podría desprenderse de la primera sin dejar de ser Dios, ni de la segunda sin marchar su humanidad, ni de la tercera sin abandonar aquella perfección que le habilita para el oficio de mediador. Posee, pues, otra justicia que consiste en la obediencia a una voluntad revelada y de esta reviste a los pecadores y con ella cubre sus delitos. Por lo cual, dice, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristiana dijo, ¿y las otras justicias no nos son de ninguna utilidad? Gran Corazón le respondió, sí lo son, pues aunque esencial a su naturaleza y obra e incomunicable a otro, en virtud de ellas, la justicia que nos justifica es eficaz para ello. La justicia, que es propia de su deidad, da virtud a su obediencia. La de su humanidad hace que su obediencia sea capaz para justificar, y la que es propia de la unión de estas dos naturalezas para el desempeño de su oficio, autoriza a aquella para la obra para la cual fue ordenada. Aquí, pues, tenemos una justicia de la cual Cristo, como Dios, no tiene necesidad por cuanto es Dios sin ella, de que Cristo, como hombre, no tiene necesidad por cuanto es hombre perfecto sin ella, y de que Cristo, como Dios hombre, no tiene necesidad por cuanto lo es perfectamente sin ella. Por consiguiente, puede desprenderse de ella y, puesto que la regala, se llama el don de justicia. Esta justicia, ya que Cristo se ha sujetado a la ley, debe regalarse, porque la ley obliga no solo a hacer lo justo, sino también a practicar la caridad. Según la ley, debe, si posee dos vestidos, dar uno a ellos a aquel que no tiene ninguno. Ahora bien, nuestro Señor, en efecto, tiene dos vestidos, uno para él y otro de sobra. Por lo tanto, gratuitamente proporciona uno de ellos a los que no tienen. Así es que recibís el perdón por hecho, o en otras palabras, por la obra de otro. Vuestro Señor Jesucristo es quien ha obrado y concede el resultado de su obra al pobre mendigo que lo impetra de él. Además, a fin de que se reciba el perdón por obra, algo debe pagarse a Dios como precio de él, a la par de que debe prepararse algo como que, con que cubrirnos. El pecado nos ha sujetado a la justa condenación de una justa ley, y de esta maldición podemos ser librados por medio de la redención, habiendo sido pagado un precio por el mal que hemos cometido, cuyo precio es la sangre de vuestro Señor, quien se puso en vuestro lugar y padeció la muerte que habíais merecido por vuestro pecado. Así os redimió de vuestras transgresiones con su sangre y cubrió de justicia vuestras almas manchadas y deformes, por amor de lo cual Dios se digna pasar por alto vuestras iniquidades y nos condenará cuando venga a juzgar al mundo, y no os condenará cuando venga a juzgar el mundo. Cristiana dijo: ¡cuán hermoso es esto! Ahora veo que había algo que aprender de ser perdonados por la palabra y hecho. Querida misericordia, procuremos tenerlo siempre presente. Y vosotros, hijos míos, acordaos de estas verdades. De seguro que sería esto lo que hizo soltar la carga de mi buen cristiano y le hizo dar 3 saltos de alegría. Gran Corazón dijo: sí, el creer esto fue lo que desató aquellas ligaduras que no podían romperse de otra manera. Y fue para darle una prueba de la virtud de semejante creencia, por lo que se le permitió llevar su carga hasta la cruz. Cristiana dijo: ya me lo figuraba, pues aunque antes tenía el corazón alegre y gozoso, ahora siento que mi alegría se ha aumentado de un modo increíble. Lo poco que hasta ahora he sentido, hasta para convencerme de que al encontrarse aquí el hombre más cargado y abrumado del mundo, viendo lo que veo y creyendo lo que creo, su corazón saltaría de alegría. Gran Corazón dice: la vista y consideración de estas cosas no solo nos traen consuelo y alivio, sino que engendra en nosotros un amor más profundo. Porque ¿quién reparando en que alcanzaremos el perdón de la manera en que ha descrito, puede menos de convencerse y sentir un amor vivo y arrebatador a aquel que se lo ha proporcionado? Cristiana le dijo: es verdad, mi corazón está traspasado de dolor al pensar que él derramase su sangre por mí. Oh Salvador amante, oh Cristo bendito, tú mereces poseerme, pues me has comprado. Mereces poseerme enteramente porque has pagado 10.000 veces más de lo que valgo. No hay que extrañarse de que esto hiciese a mi marido fundirse en lágrimas y seguir tan ligero su camino. Segura estoy de cómo deseaba tener a su lado, de cómo deseaba tenerme a su lado, pero vil pecadora como era, lo dejé venir solo. Oh, misericordia, ojalá que tus palabras estuviesen aquí. Sí, y la señora temerosa también, y aún la señora sensualidad, sin duda alguna sus corazones serían conmovidos, y ni los temores de aquella ni las concupiscencias de estas podrían persuadirlas al volver otra vez las espaldas a este camino. Gran Corazón dijo: ahora hablas a impulsos de tus afectos. ¿Estarás siempre tan fervorosa como ahora? ¿Sabes que no todos los que vieron padecer a Jesús sintieron estas impresiones? Algunos de los que presenciaron su muerte y vieron correr su sangre, lejos de convencerse, se burlaron de él y en lugar de hacerse discípulos suyos, endurecieron sus corazones contra él. Estas emociones que sentís, hijos, resultan de una gracia especial que se os ha concedido. Acordaos de que se os dijo que la gallina, al llamar de su manera usual, no ofrece comida a sus hijuelos. Durante esta conversación, los peregrinos habían avanzado en el camino y pronto los vi llegando al sitio donde Cristiano había encontrado, entregándose a un profundo sueño, a Simple, Pereza y Presunción, pero que ahora estaban colgados en hierros a unos cuantos pasos de la senda. ¿Quiénes son aquellos 3 hombres? Preguntó Misericordia al guía. ¿Por qué están allí colgados de la horca? Gran Corazón dijo: aquellos eran hombres de muy mal carácter. No querían ser peregrinos y estorbaban a cuantos podían. Amaban la pereza y la locura y procuraban inficionar con los mismos vicios a los demás, enseñándoles a presumir que al fin y al cabo alcanzarían la felicidad lo mismo que los diligentes. Cuando Cristiano pasó por ahí, dormían. Ahora ves que están ahorcados para escarmiento de los demás. Para escarmiento de los demás. Misericordia preguntó, ¿acaso lograron convertir a alguno a sus opiniones? Gran Corazón le respondió, en efecto, hicieron desanimar a varias personas, entre los cuales había un tal paso lento, junto con un corto de respiración, un poco ánimo y un antojo de lujuria, también un cerebro soñoliento y por último una joven llamada Lerda. A estos consiguieron desviarlos y hacerlos como ellos mismos. Además, hablaron mal de vuestro señor, diciendo que era cruel y exigente. Desacreditaron la buena tierra, haciendo creer que no era ni con mucho tan buena como se daba a entender. Y no contentos con esto, se dieron la tarea de vilipendiar a los siervos del señor y de calificar a los mejores de ellos de entrometidos e intrigantes. Al pan de Dios lo llamaban paja, a los goces de los suyos, ilusiones y quimeras, y al afán y a las fatigas de los peregrinos, cosas inútiles. Cristiana dijo, siendo tan malos dichos sujetos, yo, por mi parte, no lamentaré su suerte. No han recibido sino lo que merecían, y me parece muy conveniente el que estén ahí ahorcados tan cerca del camino, donde todos pueden verlos y escarmentar. Pero ¿no habría sido oportuno que se grabara en una plancha de metal el relato de sus crímenes y se colgara aquí mismo donde hicieron el daño a fin de que sirviera de amonestación a otros malvados? Gran Corazón le respondió, efectivamente, así se ha hecho, como verás, al acercarte un poco más al muro. Misericordia dijo, no, que queden colgados. Que perezcan sus nombres y que sus crímenes sean para siempre un testimonio contra ellos. Lo considero como un favor especial el que haya sido ahorcados antes de que lleguemos acá. ¿Quién sabe lo que hubiera podido hacer a pobres mujeres como nosotras? Luego prosiguió diciendo, quedaos allí por señal y temor del mismo fin de que todo aquel que no sea amigo de los peregrinos. Guárdate, alma mía, de cuanto se oponga a la santidad. Poco después llegaron al pie de collado de dificultad y su buen amigo Gran Corazón aprovechó la ocasión para enterarles de lo que allí sucedió. Cuando Cristiano pasó por el mismo sitio, los condujo primero a la fuente. He aquí, dijo, la fuente de que Cristiano bebió antes de subir la cuesta. El agua entonces era buena y cristalina, pero ahora está cenagosa y enturbiada por los pies de ciertas personas que no quieren que los peregrinos templen aquí su sed. Pero todavía servirá el agua si se la ponen en cántaros limpios. Entonces el cieno cae al fondo y el agua sale transparente. Esto pues es lo que Cristiana y sus compañeros se vieron obligados a hacer. La sacaron en una cazuela y cuando el lodo se hubo depositado al fondo, se refrigeraron con el agua pura. Después de esto les enseñó el guía dos atajos al pie del collado donde formalidad e hipocresía se perdieron. Estas sendas, dijo, son peligrosas. Dos hombres perdieron la vida en ellas. Cuando Cristiano pasó por ahí, y sin embargo de que desde entonces, dos hombres perdieron la vida en ellas cuando Cristiano pasó por ahí, y sin embargo, de que desde entonces se ha obstruido el paso con postes, cadenas y un barranco, todavía hay algunos que más bien prefieren aventurarse por ella que tomarse la molestia de subir esta colina. Cristiana dijo, el camino de los prevaricadores es duro. Lo maravilloso es cómo aciertan a entrar en tales sendas sin romperse la cerviz. Gran Corazón dijo, no obstante, se aventuran. Y si acaso alguno de los siervos del rey los ve y los llama para advertirles que están en malos y peligrosos caminos, le contestan con chocarrerías y afirman, la palabra que nos ha hablado en nombre del Señor no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Si miráis atentamente, veréis que se han tomado bastantes precauciones para evitar el tránsito por tales atajos. Además de aquellos postes, el barranco y la cadena, se ha cerrado el paso con un secto. Sin embargo, se empeñan en pasar. Cristiana dijo, Son holgazanes, no quieren molestarse, y el caminar cuesta arriba les es fastidioso. Así se cumple lo que se ha escrito acerca de ellos. El camino del perezoso es como seto de espinos. Aún prefieren andar sobre una trampa, subir en este cerro y seguir lo que resta del camino que conduce al cielo.